fijaras en mí. ¿Quién soy yo para que te fijaras en mí? Si yo soy tan común, si yo soy tan común. Yo amo tu simpleza y quiero que no sufras y vengas a mi lado. Mis ojos en ti.